10:18 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 20, la visión de la santidad, del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado 7 y, si Dios quiere, el día de mañana finalizaremos este capítulo 20 con el apartado número 8. Y el apartado número 7 se titula La correspondencia entre medios y fin. Aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La correspondencia entre medios y fin. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer los primeros dos párrafos, ¿ok? Hemos hablado mucho acerca de las discrepancias que puede haber entre los medios y el fin, y de la necesidad de que estos concuerden antes de que tu relación santa pueda brindarte únicamente dicha. Pero hemos dicho también que los medios para alcanzar el objetivo del Espíritu Santo emanarán de la misma fuente de donde procede su propósito. En vista de lo simple y directo que es este curso, no hay nada en él que no sea consistente. Las aparentes inconsistencias o las partes que te resultan más difíciles de entender apuntan meramente a aquellas áreas donde todavía hay discrepancias entre los medios y el fin, y esto produce un gran desasosiego. Mas esto no tiene por qué ser así. Este curso apenas requiere nada de ti. Es imposible imaginarse algo que pida tan poco o que pueda ofrecer más. El periodo de desasosiego que sigue al cambio súbito que se produce en una relación cuando su propósito pasa a ser la santidad en lugar del pecado, tal vez esté llegando a su fin. En la medida en que todavía experimentes desasosiego, en esa misma medida estarás negándote a poner los medios en manos de aquel que cambió el propósito de la relación. Reconoces que deseas alcanzar el objetivo. ¿Cómo no ibas a estar entonces igualmente dispuesto a aceptar los medios? Si no lo estás, admitamos que eres tú el que no es consistente. Todo objetivo se logra a través de ciertos medios, y si deseas lograr un objetivo, tienes que estar igualmente dispuesto a desear los medios. ¿Cómo podría uno ser sincero y decir, deseo esto por encima de todo lo demás, pero no quiero aprender cuáles son los medios necesarios para lograrlo? Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos. Muy interesante la pregunta, porque es así como funciona por lo general la mente, ¿no? Quiere uno las respuestas, quiere todo lo maravilloso, quiere los milagros, quiere pues los beneficios, así le queremos llamar, pero no queremos aprender sobre los medios. Es como decir que me lo pongan aquí, ¿no? En una charola de plata, sin conocer cómo llegó aquí. Entonces, pues así no se puede, porque entonces no estaríamos aprendiendo los medios y el fin. O sea, el medio que se tuvo que dar para obtener ese fin, ¿no? O ese milagro, si podemos ponerle algún nombre, ¿no? Hay muchas experiencias que tanto a ti como a mí nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y en esas experiencias de vida siempre habrá un aprendizaje. Tal vez nosotros lo vemos detrás de ello, un aprendizaje, ¿no? Pero en sí la experiencia es un aprendizaje. Y no necesariamente tiene algo extraordinario que aprenderse, ¿no? No, porque el mayor aprendizaje en cada situación que nosotros vivimos, ¿cuál creen que es? el mayor aprendizaje que puedes tener de cada experiencia, de cada instante que tú vives, ¿cuál crees que es? ¿Ya me diste alguna respuesta? Pues es la aceptación, ¿no? Aceptar ese momento que estás viviendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo aceptamos, hay un rechazo. Y el rechazo no es de decir, ay, no lo quiero en mi vida, no solamente es así. El solo hecho de que nos preocupemos ya no lo estamos aceptando. El solo hecho que quisiésemos que fuese diferente ya no lo estamos aceptando. El que nos gustaría que en lugar de que me dijeran esto, me hubieran dicho esto otro, ya no lo estamos aceptando. En lugar de obtener los resultados que nos dieron, queríamos otros, ya no lo estamos aceptando. O sea, hay muchas maneras de cómo podemos darnos cuenta de que no aceptamos. Tanto una situación, inclusive a una persona, ¿no? Muchas veces uno, pues, le cuesta trabajo aceptar a otras personas. No sé, tal vez si estás enojado o enojada con alguien en estos momentos, o alguien que dices tú, ayer tuve un problema con alguien, o cierta persona le hizo daño a alguien que yo quiero mucho, o que yo estimo mucho, o alguien agredió a alguien que yo estimo, ¿no? Empezamos a poner una lista así, la lista negra, ¿no? Aquí van todas estas personas, las cuales yo no quisiera tener convivencia con ellas o que yo no acepto en mi vida por X o Y razón, ¿no? Entonces, al hacer nosotros eso, pues no estamos brindándonos la oportunidad de aprender de esos personajes, de esas personas. ¿Por qué? Porque ellos que ponemos en esa lista hacen que nosotros nos esclavicemos, nos sigamos esclavizando de nuestro ego. ¿Por qué? Porque nuestro ego va a ver un pensamiento ligado a esa lista de esas personas de la lista negra en las que nos van a decir, esos son malos. Entonces vamos a hacer una separación entre buenos y malos, y en los malos allá están, ¿no? Y entonces nos esclavizamos nuevamente al ego, sin abrirnos, sin darnos la oportunidad de aceptar a esas personas que son nuestros hermanos, que son parte de nosotros. En los apartados anteriores nos ha hablado sobre la luz, que tú eres la luz, que tú la compartes y que cuando tú compartes no pierdes sino ganas, ¿no? Ya te estoy mezclando varios apartados que hemos estado hablando, pero hoy lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque así podemos darnos cuenta de cómo nosotros, pues no estamos compartiendo esa luz. Ya como que le dimos vuelta a la página también a ese aprendizaje y dices, ya lo aprendí y ahora ya se me olvidó, entonces no lo aprendimos completamente. Si en nuestra vida hay personas que todavía no logramos perdonar o aceptar en nuestra vida, quiere decir que estamos brincando esa cuerdita, ¿no? De la cordura y la locura. Y es muy probable que tengamos muchos pensamientos que justifiquen el por qué nosotros tomamos esa decisión de no perdonar o de poner a las personas en una lista negra. Es obvio que la vida, pues, no es así. O sea, como lo estamos viendo, no porque toda la gente en nuestro círculo la viva de esa manera, o sea, que se enoje, que haga berrinches, que se ponga triste, que esto, que el otro, no quiere decir que realmente la vida sea así. Estamos repitiendo patrones que nosotros observamos y que creemos que, pues eso es lo que funciona en la vida, ¿no? Todo en esta vida es temporal, lo hemos dicho una y otra vez. Nada de lo que esté aquí va a durar para siempre. Entonces, ¿por qué creemos nosotros que podemos cambiar todo lo demás? Si nuestro tiempo en este cuerpo es muy corto y pertenece al tiempo, ¿no? A lo temporal. Entonces, ¿por qué no nos abrimos a vivir? Si vamos a vivir este momento, pues vivámoslo pleno. Démonos la oportunidad de sentir felicidad en nuestras vidas, paz, amor, dicha, en lugar de decir, ay no, es que ya estoy bien preocupada, y estoy enojada, y luego estoy triste, y luego me duele, y luego sufro mucho. O sea, tenemos la misma oportunidad de decidir, elegir esas emociones o de elegir estas otras que me van a llenar, pues, de energía, si así lo quieren ver, o de dicha, ¿no? Entonces, somos los responsables 100% de lo que nosotros estamos sintiendo. Y en el momento en que aceptemos nuestra responsabilidad, seremos más selectivos con las cosas que queremos conservar en nuestra mente, ¿no? Lo ideal es de que demos realmente vuelta a la página y no traigamos nada del pasado ni nos pongamos a pensar en un futuro que no existe, ¿no? Pero, por lo menos, si ya empezamos a poner en práctica lo que realmente queremos conservar, pues conserva tu paz y tu dicha. Hoy por la mañana estaba pensando mientras hacía mi jugo verde, de no sé por qué se me viene, a veces estoy medio meditando también, o sea, durante el día no necesito sentarme o hacer una respiración como vamos a hacer hoy en la tarde en la charla de encuentros existenciales, para poder meditar sobre la vida, ¿no? Y se me vino algo a la mente que se me hizo muy interesante, de cuando uno pues no quiere perdonar a alguien o está molesto con alguien. Supongamos que tú te molestaste hace una semana, o dime tú, ¿te has molestado en esta semana o hace un mes o hace un par de años o hace unos años más con alguien? Yo creo que la mayoría de nosotros que vamos por la vida en algunas ocasiones inconscientes, pues sí nos enojamos y nos molestamos, ¿no? Con alguien o con algo. Imagínense que esa persona es tu oportunidad de sentir paz, de decirle, tú, fulanita o fulanito, eres mi paz. Imagínate, o sea, y trae a tu vida tal vez a la persona con la que más conflictos tengas. Imagínate decirle eso. O sea, sinceramente, tú eres mi paz. Entonces, se caerían muchas ataduras o muchos hilos, ¿no?, que están ligados a ese personaje. ¿Por qué? Porque reconoces que si no estás sintiendo paz, entonces no estás aprendiendo, no estamos aprendiendo la lección. Eso es lo ideal, que no necesitemos perdonar a nadie. ¿Por qué? Porque somos responsables de decir, o sea, que todo lo que yo siento, o sea, no es porque tú me lo hiciste, o por lo que me dijiste, o por lo que hiciste en el pasado, o por lo que yo creía que habías hecho, no, es porque ha sido toda mi interpretación. Por eso, cuando hacemos como que esa comparación, ¿no?, de si yo te digo que pienses en la Madre Teresa de Calcuta, si conocen a la Madre Teresa de Calcuta, o a Jesucristo, o a Dios, o a Buda, o Gandhi, ¿no? Pues tal vez vienen pensamientos afines, es decir, son personas de mucha luz, de mucha paz, de mucho amor. Pero si yo te digo, piensa ahora en Hitler, por ejemplo, y tal vez pues también asocias pensamientos que dices tú, estos no son pensamientos tan agradables, ¿no? Entonces, todo esto es nuestra interpretación y toda esa información viene de nuestra mente, ¿no? Entonces, queremos nosotros vivir la vida plena, entonces abrámonos a la experiencia, a ser espectadores de esto y no partícipes, porque cuando nos hacemos partícipes de la experiencia, entonces nos metemos en un personaje, ¿no? Si lo contemplamos el momento, estaremos más despiertos para no aferrarnos, ¿no?, a nuestras propias ideas, a nuestras propias interpretaciones. Cada persona que está en tu vida, de la manera como la encuentres, o sea, que tal vez te la encuentras ahorita en la calle, en la tienda, en el trabajo, cada persona es un hermano que te da la oportunidad de ver quién eres, de ver lo que tú traes, Porque si tú juzgas, traes juicios. Porque si tú amas, traes amor. Porque si tú aceptas a esa persona, traes aceptación. Pero es el espejo, ¿no? El que tú veas a un hermano como lo veas, va a depender de tu interpretación. Y tú vas a decidir si lo pones en liberación o si lo atas a ti. Entonces, no hay necesidad de decir, voy a cerrar los ojos y no quiero ver nada de esto porque esto y lo otro no me gusta. No hay necesidad de hacer eso. No hay explicaciones para decir por qué pienso esto que estoy pensando, por qué siento esto que estoy sintiendo. O sea, no es necesario. No es necesario encontrar las respuestas a esas preguntas. ¿Por qué? Porque todo viene de una ilusión. Nos dice aquí ya en el párrafo 9, tu pregunta no debería ser, ¿cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo, o sea, sin su personaje? Sino, ¿deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar? Eso es muy importante, ver la impecabilidad en nuestros hermanos, porque así podemos aceptarlos en nuestra vida. Y ahí es donde radica la liberación, la salvación, que es la meta del Espíritu Santo. El medio es la visión. ¿Okay? Y aquí vamos a finalizar el apartado y vamos a recordar que hoy podemos ver a nuestros hermanos con amor, con aceptación. Y ahora vamos a pasar a la lección del día, que vamos a aplicarla por la mañana y por la noche. Y cada vez que ustedes sientan que se están desviando de este momento, ya sea porque están recordando cosas crueles o difíciles, o tal vez cosas felices, pero son recuerdos del pasado que no forman parte de este instante, o igual para el futuro, o igual para criticar, para hacer juicios, para enojarte, para estresarte, pues recuerda poner en práctica la lección. La lección es, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Hoy vamos a practicar de manera diferente y a pronunciarnos en contra de nuestra ira, de modo que nuestros temores puedan desaparecer y darle cabida al amor. He aquí la salvación, en las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy. He aquí la respuesta a toda tentación, pues jamás puede dejar de darle la bienvenida al Cristo, allí donde antes imperaban la ira y el miedo. Aquí se consuma la expiación. El mundo se transpone sin riesgo alguno y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta que te da la voz que habla por Dios. La condición natural de la mente es una de abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo. Pues solo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes le atrae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Un hermano es todos los hermanos. Y en cada mente se encuentran todas las mentes. Pues todas las mentes son una. Y esta es la verdad. No obstante, ¿aclaran estos pensamientos el significado de la creación? ¿Te brindan estas palabras perfecta claridad? ¿Qué parecen ser sino sonidos huecos, bellos tal vez, correctos en el sentimiento que expresan, aunque fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles? La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta ya no puede aprender la abstracción en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. ¡Wow! Es impresionante todo lo que nos dice en esta lección. Si tienen el libro, los invito a que lo lean completo. Nos habla también acerca de cómo los cuerpos a veces atacan, pero las mentes no. y nos habla del odio, que es algo concreto, y todo esto pues va en el combo de la ilusión, ¿no? Entonces hoy se nos invita a que practiquemos esta lección, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, para que podamos recibirla y vivirla en nuestra vida. Cuando sintamos que estamos molestos, con miedo, preocupados, estresados, angustiados, etcétera, etcétera, vamos a pedir lo siguiente para que se nos pueda liberar de ello. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Qué bello, porque esto nos abre las puertas al amor, a la dicha, a la aceptación. Y a quien estamos invocando nos va a responder. Estamos invocando al Espíritu Santo o a la energía divina o a Dios, como tú le quieras llamar. Y lo único que vamos a recibir es su bendición. Entonces, vamos a recordar la lección durante ahorita en la mañana y antes de dormir. Y cada vez que ustedes sientan que necesitan aplicarlo, aplíquenlo. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Imagínate que de repente durante el día alguien te diga algo que te molesta y en tu mente tú puedes decir, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.